tiempo. De verdad prefiero quedarme con los buenos momentos. El pasado atrás se queda. Y consigo ya se lleva sueños que ambos nos movieran. Te amé y te respeté, pero tú no fuiste capaz de quedarte hasta el final. Fallaste tú, falló tu amor. Ya te perdoné hace tiempo y de verdad prefiero quedarme con los buenos momentos. El pasado atrás se queda y consigo ya se lleva sueños que ambos nos movieran. Capaz de quedarte hasta el final. Fallaste tú, falló tu amor. Solo ganaron tus mentiras y ambición. Fallaste tú, falló tu amor. Solo ganaron tus mentiras y ambición. Pero perdió tu corazón. Perdió tu corazón.